Por favor, guarden compostura, vamos a continuar con las exposiciones. ¡Fuera la mina! ¡Fuera la mina! ¡Fuera la mina! Buenas tardes. Hay algo que se ha omitido y que me parece muy importante para entender el interés tan grande que hay por hacer estos megahoyos en nuestra tierra. El gramo de oro, el precio actual del oro es de $40. Traducido a pesos, pues serían como 500 pesos, pongámoslo en 500 pesos. La minera pretende sacar alrededor de... Pretende sacar alrededor de, pues, 14, 15 kilogramos diarios de oro, lo cual implica, pues, una ganancia o un precio vendido a precio de mercado, pues, de alrededor de 6, 7 millones de pesos por día. Entonces, de ese dinero, la pregunta es, ¿cuánto se va a quedar aquí, en nuestro país? Para esa ganancia se justifica el pagar la cantidad de energía eléctrica que van a usar. Van a usar una potencia de 23 megawatts, implican diariamente producir diariamente alrededor de 500 megawatts hora. Si se pagara el precio que cuesta el originar esta electricidad, pues andaría arriba del millón de pesos diario. Claro, un millón de pesos diario comparado con lo que van a ganar, pues no les importa, no les importa contaminar, no les importa eso, aparte de combustible que van a gastar. O sea, no les importa contaminar, no les importa nada, porque la ganancia parece ser que es más alta que la de un narcotraficante, ¿no? Entonces, eso es nada más para poner en contexto lo que voy a decir a continuación y por qué el interés tan grande que tienen, pues, por agujerar nuestra sierra. Porque no es una minera nada más, viene después la de aquí de San Antonio. Van a meter, no sé si habrán metido su mía también, y estas dos mineras están separadas por 40 kilómetros de veta de oro, que no creo que lo vayan a dejar. Bueno, entonces voy a referirme ahora a lo siguiente. Los contaminantes más importantes en relación con la explotación minera de oro son, que se mencionan por todos lados, son cianuro y arsénico. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Una diferencia importante es que el cianuro no existe en la sierra. El cianuro se lleva, ¿verdad? ¿En qué cantidad? Pues alrededor de 7 toneladas por día. O sea, eso es lo que va a ingresar a ese sistema cerrado del que nos hablan los compañeros de la mina. A ese sistema cerrado va a haber un ingreso de 7 toneladas de cianuro por día durante 10.5 años de explotación. Entonces, ese es el cianuro. El cianuro no existe, el cianuro se lleva. ¿Cuál es la diferencia con el arsénico? El arsénico existe ahí mismo, existe encapsulado en la piedra. La piedra de la sierra tiene enormes cantidades de cianuro, pero mientras la piedra no se rompa, ese arsénico está encapsulado, ¿verdad? Ahora, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a tronar alrededor de, 50 mil toneladas diarias de piedra. Ahora, quiero mencionar que en su afán por convencernos, pues inventan cosas como la siguiente. Quiero leer una parte de la mía. Dicen, textualmente, dice: el distrito minero de San Antonio el Triunfo ha sido estudiado intensamente durante las últimas décadas. En la página 7,5 de la mía. Por lo que se sabe que fuentes naturales también son capaces de alterar la calidad del agua, sin que necesariamente se dé una relación de causalidad con la minera. ¿Qué quiere decir esto? Que los señores ponen en entredicho la posibilidad de que la contaminación enorme que hay en esa zona se deba a las mineras. O sea, a pesar de que existen evidencias que apuntan, todos los pozos que van aguas abajo están contaminados, que pasan por la mina. Aguas arriba no están contaminados. Y según ellos, fuentes naturales. Quisiera que me explicaran qué fuente natural de arsénico existe en esa zona que pueda provocar ese grado de contaminación. Muchas gracias.